Así que bueno, tenemos el placer de tenerlo ya en línea a Juan Carlos Baglietto, así que vamos a pasar a saludarlo. Buenos días, Juan. Te saludo aquí, Sofía, desde Radio Encuentro Viedma. ¿Cómo estás? Bien, por suerte. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿cómo va? Bueno, queríamos hablar un poco sobre esta propuesta. Es un placer de vuelta tenerte aquí en nuestra ciudad con Ahora Rock. ¿De qué se trata Ahora Rock? ¿De qué se trata? Se trata de que hemos, durante los 34 años que hace que andamos girando con Vitales, hemos encarado diversísimos proyectos y nos hemos acercado a diversas músicas, desde, por supuesto, tango y folclore hasta música latinoamericana, bueno, de todo un poco. Pero nunca habíamos hecho un álbum de la música, de la música con la cual nosotros crecimos, nos criamos, o la música que a la hora de elegir, elegimos. Y entonces por eso dijimos, bueno, Ahora Rock, que es de donde nosotros venimos. Nosotros venimos desde esa música y nos permitimos ahora hacer un disco un poco como, si se quiere, homenaje a la gente que nos marcó el camino y grandes autores que nos marcaron un poco la dirección en la cual ir. Nosotros después nos tomamos siempre licencia, que también usamos licencia que también nos permitimos en el show, ¿no? Claro. Por supuesto mostramos canciones o la mayoría del álbum de Ahora Rock, pero siempre están presentes, bueno, las canciones que nos vienen acompañando desde hace tantos años, algunas de ellas, y bueno, El Plato de la Casa, que es un segmento de tango que hacemos al medio, y que por otro lado, nosotros no nos consideramos ni tangueros ni folcloristas, creo que encaramos esas músicas desde una actitud que tiene que ver con el rock, ¿no? Entonces, de eso se trata. Vamos con una banda grande, con una banda con una sección de vientos, bueno, no sé, que está buenísimo, que suena lo que ustedes pueden escuchar en Spotify o en YouTube o qué sé yo, está grabado en vivo. Sí. En el auditorio de la Universidad de La Matanza, con lo cual, y tocado casi por las mismas personas, con lo cual lo que van a escuchar el 2 de abril en el Centro Cultural es exactamente lo que suena cuando lo escuchan en alguna plataforma o por la radio. Nada, está buenísimo, la verdad que estamos muy felices de mostrar este material y de volver a Viedma, además, ¿no? Que siempre también nos han tratado. Yo tengo una historia que me relaciona a la ciudad de Viedma, por eso voy hace tantos años, además, claro. Y tantas veces vuelvo, ¿no? Sí, totalmente, y aparte acá también, siempre esperándolos al regreso, así que nos da mucho orgullo de que decidan volver y que decidas vos también volver y con este nuevo espectáculo a nuestra ciudad. Te quiero preguntar un poco sobre cómo es hacer, vos has hecho y han hecho, ustedes no son figuras así de la música que hemos escuchado, yo que estoy en mis 20, en mi casa se escuchaba cuando era chica, crecí escuchándolo también. ¿Qué se siente hacer rock en esta época actual donde se habla tanto de si el rock murió o no murió? ¿Qué se siente traer esas canciones a hoy en día? Bueno, primero disiento absolutamente con el hecho de que se diga que el rock murió. Yo también, pero lo que vigente, se dice. Claro, el rock está vigente. Hay músicas que no tienen fecha de vencimiento, ¿viste? Habrá otras que sí la tienen, ¿no? Habrá otras que están hechas para que duren un rato, pero nadie puede discutir la obra de Spinetta, de Nevia, de García, de tantos otros, de Manal, y no son músicas que pasen de moda. Hoy por ahí hay otros códigos, otros modos de comunicarse, otros modos de hacer música, pero conviven perfectamente. Mira, nosotros somos el buen ejemplo. Si el rock hubiese muerto, como se dice por ahí, no quizás estaríamos muertos juntos con el rock, pero además no, la gente no vendría a vernos, o no iría a ver a tantos grupos que tienen su pie y su esencia en el rock, como desde Dividido, Eruca Sativa, bueno, y tantos otros, ¿no? Yo creo que es cíclico y que el mercado y la industria muchas veces van por caminos distintos de las necesidades de la gente, ¿no? Y bueno, así surgen estos comentarios que realmente no son en absoluto ciertos. El rock está vivito y coleando, y seguramente hay un montón de músicos jóvenes haciendo en alguna piecita, en algún cuartucho, soñando con la posibilidad de tocar en un escenario y haciendo rock, sin duda, ¿no? Totalmente. Aparte, creo también, ¿no?, de que traer letras de nuestro rock nacional, como, no sé, por ejemplo, Canción de Alicia en el País, en un contexto también actual, me imagino que tiene mucho la necesidad, ¿no?, de la gente de escucharlo, de ir a verlo, y de ustedes, me imagino que también de tocarlo, ¿no?, de traerlo a un escenario. Mira, la música rock siempre tuvo una opinión al respecto de las cosas que suceden. Siempre ha sido un poco crónica, relato de la actualidad, ¿no? Mm. Mira, a tal punto que canciones como Alicia en el País siguen siendo vigentes, digamos, ¿no? Y siguen planteando temáticas que en otro momento creíamos ya extintas, ¿no? Pero bueno, nada, la memoria, o sea, uno puede cambiar de gustos, pero la memoria está excede eso, ¿no? Excede los gustos. Así que bueno, para nosotros que nos criamos o que nacimos a la música dentro del ambiente haciendo rock, seguimos creyendo en eso, y como te digo, somos un buen ejemplo de que es posible. Totalmente. Bueno, entonces los esperamos la próxima semana, un show para toda la familia, así como hablábamos recién de que hemos crecido escuchando, mucha gente que seguramente va a ir en familia a disfrutar de este espectáculo aquí en nuestra ciudad. Ojalá, para nosotros es un gran orgullo saber que servimos como puente de conexión entre gente de distintas generaciones, y servir, aunque más no sea momentáneamente, de tema de disfrute conjunto. Y como decimos siempre, nosotros le garantizamos la emoción, lo demás que lo ponga cada uno, ¿no? Así es. Juan, muchísimas gracias por estos minutos aquí en el aire de la comunitaria. Gracias a ustedes, y nada, nos vemos ahí en el Centro Cultural el día 2 de abril. Sí, totalmente. Ahí nos veremos, ahí voy a estar, no me lo voy a perder. Un abrazo. Beso, chao, hasta luego. Hasta luego. Juan Carlos Baglietto, entonces, hablando sobre Ahora Rock, espectáculo que se viene la próxima semana. El próximo miércoles 2 de abril van a estar tocando en el Centro Municipal de Cultura. Entradas disponibles entonces en la boletería, justamente ahí en el Centro Cultural, sino también a través de la página web, que ahora en un toque se las voy a estar comentando. Pero bueno, en centralticket.net, ahí buscan y van a buscar Baglietto Vitale, Ahora Rock, en Viedma les va a aparecer, van a poder sacar, y si no, hasta la 1, de 9 a 1, y si no, de 4 a 20 horas, van a poder también conseguir ahí en la boletería del Centro Cultural sus entradas. Y les comento además que estamos sorteando 4 entradas nosotros para ir a ver. Va a haber 4 ganadores en este sorteo, que es para nuestros aportantes. Así que si vos no te suscribiste todavía a la comunitaria y querés participar, suscríbete a la comunitaria, por favor, te lo pido. Que tenemos alto sorteo que vamos a estar realizando la semana que viene. Así que de lunes a viernes, de 9 a 13 horas y de 4 de la tarde a 8 de la noche, se pueden acercar ahí al Centro Cultural Gallardo 550, consultan, vengo acá para comprar las entradas para Baglietto Vitale y no se lo pueden perder. Dale que se agotan, chicos, es alto espectáculo.